Nos vamos a San Carlos Maldonado, esa ciudad que es noticia en estos días particularmente por la noticia de cierre de la planta de Conaprole. Estuvo el tema planteado esta mañana en Puesta al Día. Los compañeros de prensa hablaron con los trabajadores del sindicato, seguramente al mediodía estará. Podemos aprovechar a preguntarle eso, también una evaluación al diputado suplente Carlos Pérez, profesor Carlos Pérez, dirigente de la departamental de Maldonado del 26 de marzo, Unidad Popular, que también ha estado de giras como integrante de la Comisión del Interior del 26, estas giras evaluatorias y de planificación para la segunda etapa de la campaña. Carlos, buen día. Buen día, Hernán. Sí, lamentablemente coincidió que estábamos de gira nosotros y había reuniones con la gente de Conaprole acá en Maldonado, con todos los diputados, y no pudimos estar, pero bueno, vamos a tratar de interiorizarnos de la situación, porque realmente, ¿no?, que cierre una planta que aún hoy hay 30 tambos que la abastecen y de un volumen de 80.000 litros diarios y de 40 familias de trabajadores que dependen de ella, más los tambos, para la zona es un gran golpe en la parte laboral, porque, bueno, San Carlos prácticamente es una ciudad dormitorio, ¿no? Sí. Depende prácticamente del turismo, las temporadas son cada vez más malas, la duración de la temporada es cada vez menor, y los salarios en la temporada son también cada vez menores, ¿no? Más allá que sea temporada, en otra época había gente que trabajaba solo en verano y vivía todo el año, pero esas realidades han cambiado y hoy trabajas un mes o dos en la temporada y tienes un salario miserable, prácticamente un salario mínimo trabaja la gente acá en verano, y bueno, que cierre una planta de esa naturaleza, la verdad que es un golpe muy duro para esta zona, ¿no? Claro, cuando se habla tanto de la desaparición de los pequeños tamberos, también tiene otro nivel de la realidad en el sector lácteo, que es el cierre de plantas perjudicando a trabajadores del sector industrial, podríamos decir, ¿no? Sí, nos tenemos que interiorizar porque la verdad no sabemos el destino. En otra época parece que había 180 tambos que abastecían la planta, quedaban 30. Uh-huh. No sabemos a dónde van a remitir, si el cierre de la planta contemplaba que esos tamberos remitieran a otra planta o no. Entonces hay que interiorizarse porque la verdad no sabemos, pero sin duda va a ser un golpe, ¿no? Entonces, bueno, esperemos poder ponernos en contacto allí con los trabajadores del sector. Claro, en esta semana van a estar reuniéndose, nos contaban hoy, le contaban a los compañeros de prensa de Puesta al Día, así que va a haber oportunidades de ese encuentro contigo como legisladora, además a nivel del departamento. Carlos, pero yendo al otro tema, arrancamos la semana queriendo tener un panorama completo, tanto de Montevideo como del interior, de estas reuniones, este reencuentro que se está haciendo con la militancia de la 326, evaluando la primera etapa de trabajo y ya planificando el trabajo electoral, político, electoral, rumbo a octubre. En tu caso, ¿por dónde anduviste? Bueno, anduvimos con el compañero Fernando Vázquez por las zonas de 33, que incluyó la ciudad de 33 y la ciudad de La Charqueada. Después estuvimos en Melo, en el departamento de Cerro Largo, esto fue miércoles y jueves, y el día sábado tuvimos una reunión con compañeros de Rocha, allí en La Paloma. Uh-huh. Bueno, como es notorio, nosotros aspirábamos a crecer algo más de los votos que tuvimos, en realidad logramos mantener la votación, y todos los procesos, ¿verdad?, son desparejos, y en algunos lados que tuvimos una debilidad un poco mayor, orgánica, y que en algunos lugares también es notorio que bajamos en cantidad de votos. Bueno, la idea allí era que en todos lados igual se trabajó muchísimo, los compañeros han trabajado mucho, han enfrentado muchas dificultades también, porque la crisis, todo lo que pasa también golpea a todos los compañeros en todos los lugares. Claro. Entonces, bueno, la idea allí era salir, reconocer el trabajo de los compañeros, ponernos a llegar con tiempo, sobre todo ir a escuchar, ver todo las dificultades que se enfrentaron allí, cómo estaban los compañeros, el ánimo, en qué se podía ayudar. Entonces, bueno, y salir a los lugares donde habíamos tenido más dificultades, un poco menos de organización. Y por eso decidimos salir para estos lugares. Bueno, allí en 33 encontramos al compañero Alejandro, le mandamos saludos, lo encontramos bien, con una evaluación muy cercana o igual a la que estábamos haciendo nosotros, y con ganas de seguir, ¿verdad? Allí hay más compañeros de la Unidad Popular, entonces se puede trabajar en conjunto, en el trabajo de alianzas, Comunidad Popular. Y bueno, ya dejamos establecida, aparte de la charla, interiorizarnos todo lo que había pasado, cómo podíamos ayudar, dejamos establecida ya una próxima actividad para el lunes 29, que bueno, va a ser una gira de prensa y ya visitar compañeros y tratar de hacer una reunión el lunes 29 en la ciudad de 33 con el compañero Alejandro Leal. Después estuvimos en La Charqueada allí, que nos cuesta bastante llegar, ¿verdad? Porque hay que desviarse del camino, por lo general que hacemos 33 y Melo y hay que hacer casi 70 kilómetros de desvío por la ruta 17. Allí fuimos a ver al compañero Freddy, también un compañero que está muy informado, que tiene experiencia política, que fue tanto concejal allí como edil departamental en otra época en el Frente Amplio, ¿verdad? Que hoy está con nosotros, un compañero con desarrollo político, bastante informado, pero sin duda que falta la información de lo que hacemos nosotros, que le llegara el diario, conversar, pero también está con muchas ganas de trabajar. Él, por cuenta de él, ya tenía mucha gente alrededor, gente convencida, gente que nos iba a votar. Entonces, bueno, se dieron pasos, se va a hablar más seguido, les va a llegar el diario, tanto a Alejandro como a Freddy. Están en comunicación entre ellos dos, entonces, bueno, allí realmente, más allá de la debilidad orgánica, tenemos un par de compañeros con ganas de trabajar, con ganas de hacer actividades, que nos vamos a ver pronto y que confiamos mucho en que se van a poder dar pasos. Ya el Melo cambió la situación, se habían afrontado un montón de dificultades, se habían reagrupado los compañeros muy cercanos a junio, se habían empezado dando pasos, habíamos ido nosotros con Fernando, ya había ido la fórmula, había ido Gonzalo, ella había ido Eduardo, se habían dado pasos, lograron un muy buen equipo de trabajo de varios compañeros para el día 30, y bueno, recorrimos compañeros allí, hicimos algo de prensa, recorrimos compañeros por Melo. La verdad, allí hay esta nueva agrupación, si bien trabajó con poco tiempo para el día 30, creo que fue ese el factor, haber trabajado con poco tiempo para el día 30, pero hay mucha perspectiva de trabajo, hay muchos compañeros, muchos colaboradores, una agrupación allí muy importante y un compañero que la verdad que allí en esta gira nos hemos dado cuenta que es un gran referente, ¿verdad? Hasta por la trayectoria familiar, él es Marcelo Araújo, el hijo del compañero Araújo, que fue el primer candidato a Asamblea Popular allí en Melo, que tenía una dilatada trayectoria en el Partido Socialista allí también en la zona. Entonces, bueno, este compañero la verdad que es un gran referente local y que a partir del trabajo también confiamos en el desarrollo y en la gran perspectiva. Hablamos con el compañero Pereira Río Branco, que tenía mucho trabajo, no lo podíamos ver y no pudimos ir, pero bueno, mantuvimos contacto y próximamente vamos a tratar de hacer una departamental. El día sábado, entonces, ahí fuimos con Fernando y la compañera Silvia Martínez, hicimos una departamental en la ciudad de una departamental de Rocha, en la ciudad de La Paloma. Nos acompañaron varios compañeros de La Paloma y el compañero Ulises del Chuy. No logramos, Juan Carlos justo tuvo una dificultad y no pudo acompañarnos, los compañeros de Castillo se les dificulta un poco, ¿verdad? Son compañeros bastante mayores, pero mantuvimos contacto. Pero bueno, allí una reunión excelente. En Rocha, la verdad, fue uno de los lugares que la oficina electoral, la Junta Electoral, nos puso la mayor cantidad de obstáculos, porque los poderes, por ejemplo, para trabajar, recién los empezaron a dar jueves o viernes, previo al domingo 30, no te daban ningún poder en blanco, había que darles toda la nómina de previamente de los delegados, si no, no te los autorizaban. En un par de días salir a pedirle el nombre, las credenciales a los compañeros, enviarlas, ir hasta la oficina, que te lo sellen, distribuirlo, todo eso fueron muchas dificultades, ¿verdad?, que hubo que afrontar. Los compañeros decían allí, éramos nuevos en esta tarea, no conocíamos los trámites, se nos hizo muy difícil, y sin embargo, bueno, allí el compañero Ricardo Sánchez, que aparte era el delegado que estaba en La Paloma, ¿no?, Rocha, hizo un gran esfuerzo, distribuyó poderes para todo el departamento, más allá de todas las dificultades. No todos los compañeros que querían colaborar tenían poderes, pero llegaron a todas las localidades, y bueno, se trabajó en casi todos lados. Allí nos enteramos que hubo compañeros haciendo circuitos en Rocha, en La Paloma se cubrió muy rápido, en Castillos, en La Coronilla, en el Chuy. Sabemos también de Juan Carlos, aunque no estuvo en Cebollatí. Entonces, pensamos que había sido más la dificultad aún, pero sin embargo, se hizo un gran trabajo en Rocha. Los compañeros también planteaban ellos la necesidad de organizarnos mejor, de tener un funcionamiento más departamental, y se van a dar algunos pasos, ¿no? Los compañeros Ricardo Sánchez de La Paloma y Ulises del Chuy, entre ellos dos van a recorrer el departamento, van a tratar de ir a ver a los compañeros de cada lugar, pero aparte visitar más gente con ellos, visitar a todos los que colaboraron con nosotros, y a partir de ahí se va a generar un plenario de militantes y simpatizantes para fines de agosto o mediados de agosto, fecha a confirmar, que la verdad que eso sería un paso muy grande. Bueno, o sea, allí se homogeneizó un poco un análisis que estuvo bastante conversado, que fue bueno, y quedaron los pasos para seguir dando en adelante, que la verdad que fue una reunión bastante, bastante buena, conversada, con muy buen ánimo, aparte, y con ganas de trabajar de los compañeros, y con este paso de esta recorrida a estos compañeros y de una próxima reunión que tenemos mucha confianza también allí de que se va a poder dar. Como dice Fernando, ordenar un poquito el cuadro, que es lo que precisamos, con una organización electoral, con presencia en todo el territorio, que nos va a permitir avanzar para octubre, que es muy importante para el 26 y para la Unidad Popular. Muy bien, Carlos, conversaremos próximamente de cómo siguen, de qué otras giras y encuentros tienen previsto en el resto del país. Te agradecemos estos minutos, un abrazo y hasta pronto. Saludos, gracias a ustedes.